Ya, nosotros nos conocimos en una noche lluviosa y entre par de copas simplemente nos caímos muy bien. ¿Te acuerdas aquella noche? Mi cama está esperándote y en loco porque llegues aquí y no lo pienses, llegale. Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú. Mi cama está esperándote y en loco porque llegues aquí y no lo pienses, llegale. Déjame ver, quiero ver cómo lo haces. Bailando como si una tipa, una muchacha, de esa fina que bebe y solita se emborracha, de esas que no sale mucho, media modesta ella, pero si la dejan se adueña de la botella, sí, y se la bebe toda, hasta la última gota, es algo de causa y efecto, sola se toca, y siento que al pasar los tragos su cuerpo me exige, me le pegué al oído y le dije, baby, mi cama está esperándote, y en loco porque llegues aquí, y no lo pienses, llegale. Mi cama está esperándote y el loco porque llegues aquí y no lo pienses, llégale. Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú. Yo sé que tú estás cansada de lo mismo, que te hablen de amor, que te ofrezcan lo mismo. Ven acá, te invito un erotismo. En mi habitación, muy bien, siento un exorcismo. Yo sé que tú estás cansada de lo mismo, que te hablen de amor, que te digan lo mismo. Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo. En la cama voy a hacerte un erotismo. Te tengo en la mira y así vamos a ser bebé, lo que la noche decida. Quiero tu cuerpo junto a Armin y que solo el deseo sea nuestro destino. Ella bebe de todo, fume de todo y nadie sabe ni se adicta a mi flow y es loca con la farándula. No sale mucho pero cuando sale más, siempre que llega a la disco luce bien su entrada. La música combina con su cuerpo. Quiero que te me entregues, sé que con pele pop, pele yo suavecito me la cede. Mi cama está esperándote y en loco porque llegues aquí y no lo pienses, llegale. Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú. Mi cama está esperándote y en loco porque llegues aquí y no lo pienses, llegale. Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú. Yo sé que tú estás cansada de lo mismo, que te hablen de amor, que te ofrezcan lo mismo. Ven acá, te invito un erotismo. Bienvenida a mi exorcismo. En la cama voy a hacerte un erotismo. Ra. Acá en el bar, J. Álvarez Montana, el productor. Yup, Flow Factory, Flow Music, Aida, el verdadero químico. Y lo lindo es que a mí, que yo no me canso de repetir que aquí todo el mundo tiene flow. Socio.